flow. Díselo. Castigando ley. A los del otro bando. Mira. La mente me daña y le gusta la cizaña. Mami, si te envuelve yo te voy a meter caña. Mira, señorita, yo sé que usted tiene maña, pero si perra conmigo yo voy a que se le empaña. La mente me daña y le gusta la cizaña. Mami, si te envuelve yo te voy a meter caña. Mira, señorita, yo sé que usted tiene maña, pero si perra conmigo yo voy a que se le empaña. La mente me daña. Vamos a meter, vamos a fumar, vamos a joderla. Pongo el 20 pesos.